Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Buenas tardes vecino, buenas tardes vecina. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Comunidad Abierta de día jueves. Ya superamos la mitad de la semana en el programa que pretende llevar la voz de las instituciones. Estamos en el jueves ya ahí a pasitos del fin de semana con instituciones como Consejo Deliberante, Mujeres Autoconvocadas. Y dentro de las instituciones que participan los días jueves se encuentran las bibliotecas populares. Por supuesto, nosotros estamos dentro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones en Villa Yardino, en mi caso desde casa haciendo el programa, pero el núcleo, la centralidad pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, donde está Radio La Minga y donde se emite esta programación en la avenida San Martín 357 de Villa Yardino. Nos pueden sintonizar en el 94.7 del dial, y si no estás en el radio de alcance de la radio, lo podés hacer en el www.radiominga.org.ar. Te decía, hoy día jueves arrancamos con las bibliotecas populares, con las bibliotecas, en este caso nos vamos cerquita, una localidad vecina a una institución amiga como es la Biblioteca Sarmiento. Por eso estamos en comunicación telefónica con Silvia Olmedo, a quien la saludamos y la sumamos al aire de la radio. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, hermoso día para hacer radio, y qué lindo tener una radio. Bueno, tiene sus cosas, sus ventajas, sus desventajas, pero bueno, aquí estamos. Uno, ¿sabes lo bueno de tener tener un programa de radio? Que ustedes lo podrían tener, está abierto para que ustedes hagan un programa de radio, así que ya la propuesta está hecha. Bueno, que uno escucha la música que quiere. Sí, sabes que mi sueño fue siempre tener un programa de blues o de rock nocturno después de las 12 de la noche. Mira vos. Me encantaría. Vos. Bueno, las puertas, ahora estamos dificultados con los horarios y demás, pero creemos que vamos a volver a la normalidad, y bueno, está ahí disponible, la radio es una radio comunitaria, así que pueden hacer el programa que quieran. Mira, ya te vamos a ir agendando para tenerte en cuenta para hacer un programa, como me dijiste, de rock y de blues. Exacto. De rock, sí, y de blues, mirá vos qué linda propuesta. Sí, de rock, estilo 70, 80, un poquito de heavy, bueno. Mirá, justo vos sabés que tengo programado rock, tengo programado Bob Dylan ahora en un ratito. Pero bueno, ahí está. Silvia, ¿cómo estás? Te he llamado, después en otra te vamos a llamar para hablar de tu próximo programa en Radio La Minga, pero ahora te hablamos por la Biblioteca Sarmiento. ¿Cómo andan en la Biblioteca Sarmiento? ¿Qué andan haciendo, Silvia? Bueno, mira, en estos momentos la novedad es que hemos cambiado el horario. Nosotros siempre en diciembre ya cambiamos a horario de verano, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, por supuesto, por esto de la cuarentena, seguimos atendiendo únicamente 2 días a la semana. Sí. Martes seguimos igual, de 10 a 12 a la mañana. Y después lo que hemos cambiado son los jueves, que estamos desde las 17 horas hasta las 20. Así que durante más o menos después en abril lo volvemos a cambiar, pero durante todo el verano ese va a ser el horario. Entonces, martes y jueves, ¿no? Martes y jueves, martes por la mañana, jueves por la tarde. Muy bien. Y otra cosa que tenemos, que vamos a ver ahora este sábado que viene, sábado y domingo, hay una feria del libro acá en La Falda. Era una librería que había acá y que cerraron, y cada tanto, pero ellos siguen comprando, siguen vendiendo a muy bajo precio muchos libros, así que nosotros vamos a ver si podemos ir y comprar algo. Queremos renovar, ¿viste? Porque nosotros tenemos libros muy muy viejos ya, uh-huh, y muy usados. Entonces queremos, por ejemplo, comprar libros de Julio Verne, por ejemplo, que ya están muy viejos, imagínate, son del año, claro, 50, ¿viste? Ya están amarillos, que nos da no sé qué prestar eso. Así que, por ejemplo, ese tipo de clásicos. Así que vamos a ver si encontramos algo. Bueno, ahí está una linda novedad. Silvia, ¿cómo están trabajando? Por ahí hay gente que, bueno, uno lo sabe porque estamos en contacto con las bibliotecas y demás, pero sí. ¿Desde cuándo han vuelto a trabajar? ¿Bajo qué modalidad? Sí, bueno, nosotros volvimos en septiembre, uh-huh, como te dije, 2 días a la semana nomás, 2 horas, por eso le agregamos también al jueves 1 hora más. Ahora, pero empezamos así y empezamos con turnos, a dar turnos, y bueno, antes en la pandemia, cuando estaba todo cerrado, hacíamos delivery, ¿viste? Porque había muchos socios que necesitaban leer, y ahora todavía seguimos haciendo delivery para algunos socios que ya son mayores y les da un poco de miedo salir, así que también estamos en esa. Y bueno, con turnos, al principio estuvo muy bueno esto de los turnos, porque sí, se notaba que la gente estaba con muchas ganas de ir a buscar libros. Ahora es como que ya se han relajado un poquito más y están yendo a la biblio sin turnos, pero no se nos están amontonando, y aparte si ven que hay alguien, que les estamos atendiendo a alguien, ellos se quedan afuera, o sea, uh-huh, ya lo hemos ido viendo de acuerdo a cómo se han dado las cosas, ¿no es cierto? Claro. Así que, pero bien, todos tranquilos, siempre respetando el protocolo, barbijo, bueno, alcohol y todo eso. Y la gente que, ¿cómo lo toma, no? Digo, ¿cómo toma las medidas de seguridad? ¿Lo toma bien? ¿Se siente cuidada? ¿No, sí, no le da bolilla? ¿Cómo lo ves vos? No, totalmente. Vos sabés que hay un par de socios que dijeron que iban a volver a la biblioteca después de que pase todo esto. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba entrar y buscar, revisar, sacar, poner... Y le digo, nosotros le digo, más que para cuidarte a vos, le decimos al socio, también por el resto, porque por ahí vos venís, y sí, te busca, te encanta venir, buscar, te sabes estornudar, y nomás viene otro, agarra el libro. Claro. O sea, es por el bienestar de todos. Sí, por supuesto. Entonces no podemos dejar, por más que digan, ay, no, pero el libro, no, que va a contagiar, no, mejor tener todas las precauciones, y aparte ellos se sienten seguros, y otras cosas que... Mucha gente hace, que a mí la verdad que no me gusta para nada, pero mucha gente hace eso de pasar la lengua, pasar la hoja mojándose el dedo, claro, ¿sí? Horrible. Entonces también le decimos, ojo con eso, o cada vez que que vayan a tomar el libro en su casa, leer, lávense las manos, después no se lo pongan en la boca, las manos, los dedos, la boca, los ojos. Y bueno, tratamos de... Y bueno, estamos bien, o sea, gracias a Dios, no conocemos ningún socio que se haya enfermado, uh-huh. Nosotros con mi compañera estamos solas, estamos las dos y mantenemos la distancia y constantemente con el barbijo, no nos sacamos el tapaboca en ningún momento. Claro, estamos hablando con Silvia Olmedo de la Biblioteca Sarmiento. ¿Cuántos años tiene la Biblioteca Sarmiento, Silvia? Mira, la Biblioteca Sarmiento tiene 86 años, justamente te iba a pedir, mira, tenemos unas ganas de hacer un libro o algún documental sobre la biblioteca, porque yo hace 6 años que estoy, o sea, si bien yo era socia cuando era chica, mi mamá era socia, en la comisión hace 6 años que estoy, y me voy, o sea, enterando de cada cosa que había en la Biblioteca Sarmiento. O sea, Silvia, ¿tus padres participaron de la biblioteca? Sí, mi mamá me hizo socia. Mi mamá siempre le encantó leer y siempre nos leyó muchos cuentos infantiles, entonces ella iba a la biblioteca y bueno, yo elegí, ella elegía algo para ella, pero por lo general siempre nos elegía muchos cuentos para nosotros. Entonces yo tenía 9, 10 años y bueno, siempre buscaba, me acuerdo de acordar el mono relojero, eso delata mi edad, pero eso es viejísimo, Micio Pepa, bueno. Entonces, mira, vos sabés que justamente yo te iba a decir que hoy que es el Día del Médico, y bueno, queremos saludar a todos los médicos, el primer presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento fue el doctor Salomón Mirovich, y bueno, las cosas que él hizo en la biblioteca, y por la falda en general, por la zona, también es para otro libro, o sea año 86 me decís, o sea que estamos hablando de el 1934. Allí se fundó. Resulta que eran tres amigos que estaban, se juntaban a jugar ajedrez, se compartían libros. Entonces decidieron ellos que necesitaban una biblioteca, ¿viste? Un lugar para realmente para juntarse, para jugar al ajedrez, para cambiar libros. Pero eran tres jóvenes que no se sentían capaces. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron a gente que tuviera más poder adquisitivo. Y ahí fue cuando lo buscan al doctor Mirovich, que junto con otra gente de aquel momento es cuando deciden fundar la Biblioteca Sarmiento. Y bueno, y las cosas que se hicieron, bueno, al principio estaban alquilaban algunos lugares y después en 1950 y pico, no recuerdo muy bien, es cuando ya compran el edificio. Ya compran el edificio donde están ahora, sí, que es un edificio hermoso. Sí, el terreno, ese es el edificio que se hace con colectas, ellos hacían en aquella época bailes, kermeses, la fiesta de la primavera, y todo era se juntaba, es increíble, ahora, si te pones a pensar eso, nunca se lograría con una kermes, claro. Bueno, lograr cosas así, por ejemplo, pero ¿ves? Estaban muy, muy inmiscuidos en lo que era todo el progreso de la ciudad. Me decís, ¿el doctor Mirovich fue el primer presidente? Fue el primer presidente de la Biblioteca Sarmiento, sí. Mira. Él fue el, o sea, fundador, o sea, ya te digo que le pasan la idea a esta gente, a estos jóvenes, y él se toma el proyecto al hombro, y bueno, sí, él fue el fundador y primer presidente, y creo, estuvo 50 años fue presidente de la biblioteca. ¿50 años fue presidente Mirovich, sí, de la biblioteca? Sí, 50 años. Impresionante. Y bueno, por eso el salón, el teatrino lleva su nombre. Pero mira, tiene perdón, sí. ¿Tiene familiares con vida? Sí, bueno, está el hijo, que el también hijo. Es socio de la biblioteca, por supuesto, está con nosotros. Ah, sería muy lindo que formara parte de una entrevista, ¿no? Estoy pensando lo que dijiste con respecto, sí, a la historia, 86 años, impresionante. Sí, sí, está buenísimo, porque él cada tanto nos manda, sí, dice, ¿sabían ustedes que la Biblioteca Sarmiento tenía su propio equipo de básquet, o su propio coro, o su propio club de teatro, o que fue la primera biblioteca que hizo una muestra de libros en Latinoamérica? O sea, cosas así que, ¿qué? No puedes creer, o sea, tiene una historia muy rica, las cosas que hizo su padre con aquella gente, y bueno, la verdad es que estaría muy bueno que lo entrevistaras, porque él, sí, es el arquitecto, sí. Santiago Mirovich. Él ahora está en la cumbre, por la cuarentena no viene a La Falda, tiene su estudio acá en La Falda, pero bueno, está ahí, y sí. Y podríamos arrancar, ahora que está tan de moda los podcast, ¿no? La realización de audios, mirá qué lindo sería, sí. Un podcast con la historia de la biblioteca, ¿no? La historia de la, sí, Biblioteca Sarmiento, mirá qué lindo. Sí, sí, está muy bueno, porque tendríamos que aprovechar mucha gente que todavía vive, y bueno, tiene muchas experiencias, y bueno, es la idea, sí. Mirá vos, bueno, mira, me diste una linda idea, me diste una muy linda idea. Me parece que vamos a arrancar por ahí, ¿eh? Dale, Dale, dale, cuando vos quieras, yo te paso el teléfono de Santiago y él va a estar re chocho porque está súper orgulloso de su padre. Y no solamente con lo que ha hecho con la biblioteca, fue también uno de los precursores para hacer la Municipalidad de La Falda, las cosas que ha hecho, que ha donado. Por ejemplo, creo que fue el primer médico que usó no sé qué remedio, no sé qué, algo químico que usó también en Argentina. No, un precursor, esa gente que va a decir, wow, esta gente estaba acá y uno no los valora. Y aparte de Meirovich, ¿quién más estaba en esa comisión? ¿Tenías un nombre más que te acuerdes? Sí, vos sabés que no, que me acuerde no. Pero bueno, está todo lo registro eso, ¿no? Sí, claro, están en las actas toda la gente. Después también el que hizo mucho para la biblioteca fue Panoso, que fue historiador de acá de La Falda. Uh-huh. Lo que más o menos se va conociendo de La Falda, siempre cuando los chicos del secundario, por ejemplo, les piden alguna información de La Falda, bueno, van a la biblioteca porque ahí están todos los datos que la ha hecho. Y el salón de lectura, el de arriba, se llama, que también el señor Panoso. Te digo que es muy rica la historia. La verdad que el que tenga oportunidad en La Falda de poder visitar no se puede perder, ¿eh? Es un lugar precioso, la Biblioteca Sarmiento, la verdad que de esos lugares... lindo, ¿no? Para recorrer. Inclusive, me parece que con todo esto que estás contando, que yo no lo sabía particularmente, y la verdad que soy bastante inquieto y no lo sabía, digo, sí. ¿Puede formar parte de un recorrido cultural, turístico, no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, porque nosotros tenemos una parte, ¿viste? Que es la parte de atrás donde están los libros más antiguos. Pero hay libros en 1800, ¿viste? Libros. Cuando se hizo la biblioteca, la primera donación que se tiene es de, bueno, en aquella época, ¿viste? Estaban los alemanes, mucha gente que venía de Alemania, y es una colección de libros de medicina, están en alemán, pero bueno, los tenemos ahí como una reliquia, ¿no? Aparte, la primera donación. ¿Sabes qué pienso, Silvia? Estamos hablando con Silvia Olmedo de la Biblioteca Sarmiento. Pienso yo que hace 6 años que estoy, 5 años que estoy en la biblioteca. Sí. No me quiero imaginar 50 años. Claro, no, 86. Claro, no, 50 años, digo, estuvo presidente Meirovich, pero digo, 86 años de la biblioteca, pero ya pensar en esa cantidad de años, la verdad que, bueno, una admiración por esta gente, ¿no? Que, sí, totalmente. Que ha puesto totalmente. Tanto, tanto y tanto por la cultura de nuestros pueblos, así que... Sí.